clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos a Pélame la Naranja. ¿Y por qué Pélame la Naranja? Oye, porque te quitamos la cáscara de la mente. ¿Y por qué naranja? Porque nos da la gana. No, porque la cabeza es redonda para que pueda cambiar de dirección. ¡Comenzamos! Pero yo no quiero ser así, pero mi mamá me hizo así. Buenas noches a todas y a todes. Estamos en un nuevo programa de El Especial a lo Trans por el programa del cemento Pélame la Naranja, que se transmite por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. No se olviden que estamos todos los días viernes de 19 a 20 horas. Hoy tenemos un programa muy especial por el día de hoy, 17 de mayo. ¿Qué es el 17 de mayo, Sarita? Con todas, todos, todes. Un día más aquí en el Pélame la Naranja, el especial a lo trans. Les saluda Sara Carolina. Y sí, pues Carlita, estamos celebrando el día de las LGBTfobias, contra las LGBTfobias. Y realmente es algo que veníamos conversando en otro lado y decía que es increíble que en pleno siglo XXI siga habiendo este tema y que tengamos que tener una conmemoración de un 17 de mayo en contra de fobias hacia seres humanos. Necesariamente tenemos que tener la memoria presente para que la sociedad no se olvide. Pero para ver qué es esta fecha, vamos a ver qué es el Día Internacional contra la LGTBfobia. ¿Sí? Veamos. Sí, veamos. Como todos sabéis, hoy, día 17 de mayo, se celebra el Día Internacional contra la LGTBfobia. ¿Y por qué se celebra el 17 de mayo? Se celebra el 17 de mayo porque fue precisamente el 17 de mayo de 1990 el día en que por primera vez en la historia se publica el Catálogo Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud y en él no aparece la homosexualidad como una enfermedad. En realidad ya había habido otros momentos en la historia donde la homosexualidad había dejado de ser considerada una enfermedad, concretamente una enfermedad mental. Y fue en 1973 donde la Asociación Americana de Psiquiatría decidió por unanimidad entre sus expertos que evidentemente un homosexual no era ningún tipo de enfermo, ni la homosexualidad era desde luego ningún tipo de trastorno mental. Así que en su catálogo, el DSM, el Diagnostical and Statistical Manual, donde todos los psiquiatras y también los psicólogos miramos para saber cómo diagnosticar determinados trastornos, allí dejó de aparecer en 1974, cuando se publicó la siguiente edición, la homosexualidad. Por tanto, recordad, estamos celebrando que la Organización Mundial de la Salud, el 17 de mayo del año 1990, de forma unánime, proclamó al mundo que la homosexualidad no era ningún tipo de enfermedad. Y que ya antes, dos décadas antes, psiquiatras y psicólogos tenemos clarísimo que la homosexualidad no era, desde luego, ningún tipo de trastorno mental. Eso es lo que celebramos. Hoy día hablamos de LGTBfobia, lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, para expresar con ello que en aquel momento marcó un punto decisivo en el cambio de visión acerca de las sexualidades no normativas o la diversidad sexual, llámalo como quieras. Si somos rigurosos, lo que ocurrió, la efeméride realmente hablaba de homosexualidad, pero estamos intentando visibilizar con el término LGTBfobia aquella fobia, aquella aversión, aquel miedo, aquel odio irracional hacia las personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, etcétera, no heterosexuales, en definitiva, que todavía queden algunos, y de ellos vamos a hablar, pero eso al final. ¿Qué es la homofobia? Pues lo acabo de decir, una aversión u odio a los homosexuales que evidentemente no obedece a razón ninguna. Y se ha estudiado mucho. En el Quírete mucho maricón habló bastante de la homofobia, de cuáles son sus orígenes, los tipos que hay, por qué se produce, etcétera, etcétera. Pero yo os voy a hacer un resumen. ¿De acuerdo? Básicamente tenemos que decir lo siguiente. La homofobia es un tipo de violencia. Partimos de que en las comunidades, en las sociedades, existe una especie de violencia estructural que los individuos canalizan hacia aquellos que sienten que son elementos vulnerables, frágiles, que no se van a defender de esa comunidad. Y contra ellos ejercen esa violencia. La violencia puede ser física, puede ser psicológica o puede ser lo que llamaríamos estructural o simbólica. La física la conoces, zasca, te pego. La psicológica la conoces, maltrato, humillaciones, vejaciones, insultos. Y luego está la simbólica o estructural, que tiene que ver con cómo esa sociedad ejerce violencia sobre una determinada comunidad o una parte de su población. ¿Y qué es la violencia estructural? La violencia estructural es una violencia que está imbricada, está formando parte de la propia estructura de la sociedad en la que nos estamos desenvolviendo. Y hasta tal punto está metida en las propias estructuras que ni siquiera los que formamos parte de esa sociedad nos damos cuenta de esa violencia. ¿Dónde nos podemos dar cuenta? Te lo explico con un ejemplo clarísimo. La violencia estructural presupone que una serie de individuos que, por razón de cómo son, no merecen los mismos derechos que los demás. Un derecho al que los homosexuales tenemos claramente limitado el acceso es al matrimonio. No nos dejan casarnos con quienes nosotros amamos, sino que nos obligan a casarnos, lo que unas determinadas normas bastante arcaicas determinan, hombre y mujer, por fuerza. Y no se nos reconoce nuestra existencia como personas que nos enamoramos de personas del mismo sexo que nosotros. Otro punto donde se ejerce la violencia es en el derecho a la libertad de expresión. A los homosexuales, lesbianas, gays, también a los transexuales, etcétera, se les agrede solo por ser quienes son. Solo por ser homosexual puedes ir a la cárcel en muchos países del mundo. Solo por ser homosexual puedes ser condenado a muerte en muchos países del mundo. Las personas transexuales sufren agresiones continuamente y en algunos lugares de América Latina son las víctimas más numerosas de la violencia en las calles. Es tremendo. ¿Por qué? Solo por expresarse. Así que fíjate, hay gente que considera que las personas LGTB, solo por hacer uso del derecho a la libre expresión de su persona, merecen ser agredidas. ¿Y si te crees que esto es una cosa del tercer mundo y estas cosas? En definitiva, la homofobia simplemente es un prejuicio que tienen personas con una enorme incapacidad para pensar de forma flexible y que, sin embargo, no se cortan un pelo en ejercer su violencia contra todos nosotros. La mejor prevención, sin duda, la educación, pero también te tocará a veces resistirte y no dejarte avasallar. Que tengas un muy feliz Día Internacional contra la Homofobia y no olvides de hacer valer tus derechos, porque los tienes desde que naciste. Respétate tú y haz que los demás te respeten. Y bueno, qué desde chévere. Esa explicación, entonces vamos a empezar con nuestros invitados. Tenemos un presentémosles panel primero de lujo a nuestros invitados, invitades. Tenemos bueno, dos ex Cochinelli. Son ex Cochinelli, ¿verdad? Dos ex Cochinelli. Eso siempre yo digo, Carlita, es un honor tener a esas luchadoras que hace 20 años, 21 años lograron con su visibilización, pues, la despenalización de la homosexualidad. Carlita, preséntales, por favor. Tenemos aquí a Madeleine Vivanco, que es Cochinelli y es vicepresidenta de la Asociación Comunidad Transgénero de Santa Rosa en el Oro. Bienvenida, unas palabras. Por favor, acércate al micrófono, que el micrófono no te va a morder, tranquila. En primer lugar, como se llama, como activista y como ex Cochinelli, llevando un liderazgo en la provincia del Oro. Actualmente soy vicepresidenta de la comunidad trans Estrella del Futuro del Cantón Santa Rosa. Bueno, mi lucha siempre ha sido de salir adelante por la población LGBTI y vale hoy día, 17 de mayo, que es el Día Internacional de la LGBTfobia. Chévere. Tenemos también a otra ex Cochinelli, que es Nebraska Montenegro. Bienvenida, Nebraska. Un honor. Sí, nosotros también estamos en esta lucha que hemos comenzado como los años anteriores. Entonces, estamos aquí para darles un poco de testimonio sobre las vivencias, todas las vivencias que estuvimos antes y después. Chévere. Y nos va a contar qué es lo que se hizo hoy en la mañana. Pero presentémosle a los que han venido también. Para que sea más interesante la cosa. También tenemos a Galo Bravo, que es secretario de la Nueva Cochinelli. Buenas noches, es un gusto estar aquí. Como decía la compañera, pues sí, formo parte de los nuevos Cochinelli. Ya no sería ex Cochinelli, sino Cochinelli. La Nueva Cochinelli. La nueva generación, podemos decir. Generación, claro. Sí, qué chévere. Y bueno, entonces comencemos. No, y también vamos a tener por vía WhatsApp una entrevista en vivo con Gonzalo Abarca, que vamos... qué chévere. Más adelante vamos a tratar de conectarnos con él. Ojalá esté atento para que nos conteste la... llamada. Ya, bueno, sí nos está escuchando y ya nos está siguiendo también. Ya, qué chévere. Y bueno, también estamos agradeciendo lo que nos están acompañando en diferentes provincias. Está Chantal Giselle de Machala, está de Cuenca, está Gonzalo Abarca de Guayaquil, que ya nos está escuchando. Entonces, saludos a todas esas personas. En Facebook estamos en vivo y pues comencemos a tratar este tema tan importante que estamos hablando ahorita. Entonces, empecemos con Madolén. Quisiéramos que tú nos digas cómo ha sido tu vida después de la despenalización y cómo ahora eres vicepresidenta de una asociación. Bueno, compañeras, ¿cómo te puedo decir? Antes de empezar, nuestra vida era demasiado triste, porque el maltrato era visible ante todas las compañeras de la comunidad LGBTI. Nosotras siempre hemos luchado y seguiremos luchando por sacar adelante nuestra población. Y en la actualidad, pues, yo estoy organizando el Día de la Diversidad Sexual en mi cantón. Espero que sea del agrado de la comunidad. Estoy invitando a varias comunidades del cantón y fuera de la provincia. Madeleine, ¿y cómo está esa en el sector allá? ¿Cómo es la aceptividad hacia la población trans, a la población en general LGBT? Es bien aceptada, le cuento, compañera. Sí, gracias a Dios. O sea, no es como los tiempos de antes, que medio tú salías a la calle y ya te echaban piedra o que te pifiaban. Pues así ya no, ya en la actualidad ya no. Simplemente te traen tal vez un piropo, algo así. Como siempre decimos que en las poblaciones, digamos, que no son de las principales ciudades, parece que la población es bien acogida, ¿no? En otros sectores, sí, pero también hay de otras. Bueno, depende también, creo, mucho del sector. Y bueno, cuéntanos, Nebraska, ¿cómo ha sido la decisión de nuevamente retomar Cochinelli? Porque tú también estás formando parte de este tema, ¿o no, Nebraska? Claro, sí. ¿Y cómo así deciden nuevamente...? Bueno, le hago un recuento sobre los años que pasamos sobre la despenalización, por qué nos agrupamos, cómo nos agrupamos. ¿Y por qué la necesidad ahora de nuevamente agruparse? Porque queremos demandar pues al Estado para que nos reconozcan como víctima, ¿no?, de los años 80 y 90. Nosotros hemos seguido este proceso porque queremos que las nuevas Cochinelli estén muy bien y que esta nueva generación ya no tenga ese maltrato, ya no tenga esa discriminación, que ya no tengan esas homofobias que siempre ha existido, aunque hoy en día todavía existe la homofobia y la discriminación. Les digo un pequeño ejemplo. Nosotros estuvimos el día jueves en la Plaza Grande grabando el video de promoción y habían pues unas personas ahí que nos veían igual y nos hacían... Bueno, este tema siempre va a haber hasta que... Bueno, es un punto muy estratégico el topar el tema de lo que es la educación desde chamitos, desde chiquitos. Porque normalmente... hoy por hoy, más bien son los jóvenes los que están como enseñando a la gente que ya tiene su tiempo, ¿no es cierto? Pero preguntémosle a don Galo también, que resulta ser, ¿cómo así involucrarse con Cochinelli? Porque Cochinelli tiene una historia muy grande, es una historia tan grande y tan enriquecedora que haber logrado con su visibilización la despenalización de la homosexualidad y volver a tomar ese tema. ¿Cómo así, Galo, decides? Bueno, te comento que no soy de ahora, de la nueva Cochinelli, sino que desde el año más o menos 2000, en el cual formábamos parte de ¿cómo se llama?, de Femis, ¿sí? Y llegar a volver a ser la ex nueva Cochinelli, las nuevas Cochinelli, es para seguir integrando también personal, el compañeros trans y no trans también, sino que también gay, y ese es el objetivo de seguir, continuar con nuestra lucha. Qué chévere, Carlita. Damos la bienvenida a Carla Reyes. Qué raro, la señorita Carla siempre llega atrasada, y lo hago público porque la señorita siempre llega atrasada. Bueno, nos va a contar también el performance que hicieron hoy de mañana antes de la marcha de la... A las 9 de la mañana organizaron un pequeño performance. Y nos va a contar. Preséntate. Sí. Bueno, buenas tardes con todos. Mi nombre es Carla Reyes, como ya lo mencionó Carlita. El día de hoy en la mañana, como parte del trabajo de la Reina de Quito y de igual manera conjunto con la mesa de trabajo, hicimos lo que es un experimento social. Se hizo que los compañeros de toda la diversidad sexogenérica, lesbianas, gays, bisexuales, trans, todo, llevemos todos los que estamos metidos en el tema de la fobia, que es innecesaria. Todos los que vamos a luchar, luchamos el día de hoy contra la homofobia, se llevó un cartel donde decía, soy el género X, gay, lesbiana, me regalas un abrazo. No estuvimos solamente estancados en un solo lugar en el Caballito, sino nos recorrimos toda la Alameda. ¿Y qué tal ese experimento social? ¿Qué tal? Muchos sentimientos encontrados, mucha gente te decía, que Dios te bendiga porque eso no es de Dios. Yo decía, gracias. Muchas otras personas te dan un abrazo, te desean gracias, mi familia también es parte de la comunidad, no sabemos cómo salir. Un chico se puso a llorar y nos dijo que era gay y no sabía cómo salir, porque los papás le hacen de menos, el tío es cura y la tía da algo más, nos dijo, no le entendí porque ya se puso a llorar. Y bueno, y de ahí salimos a la marcha, se unió a la marcha el chico que estaba de rojo con nosotros en la marcha, que decía soy gay, él salió con nosotros en la marcha, salió en televisión y supongo que para mañana ya los familiares van a saber que es gay. Logramos que alguien salga. Fue un experimento súper chévere. Igual en la marcha, en el camino, mientras los compañeros iban marchando, nosotros también acompañamos en la marcha. Estuvimos ahí también dando fuerza, dando voz. Y a los de alrededores, en el Hospital Eugenio Espejo, en los parques de la misma fiscalía, a la gente que salía de ahí. Me regalas un abrazo y la gente... Cuéntenos cómo fue... tú nos estabas contando algo sobre el tema de fiscalía, Nebraska. ¿Cómo fue la recibida, la recepción? ¿Qué pasó en la fiscalía? Porque realmente es duro entrar a la fiscalía. Sí, nosotros pues estuvimos y entregamos el pedido que nosotros habíamos llevado para que la fiscal pues revise y se dé cuenta pues todos los atropellos que se habían hecho en esos entonces. Pero estuvieron todos ahí los delegados a cuales nosotros teníamos que llegar, ¿no? A quienes teníamos que darle. Y para qué fue un éxito y gracias a Dios, pues, creo que esto sí se va a seguir dando. Pero que tengamos una respuesta favorable, sí, ¿no? Sí. Bueno, eso más después le vamos a preguntar si es que ¿cómo se llama? Como antes, la grupo Ex Cochinelli fue un grupo, cuando salían las marchas era un grupo grande, no sé si ahora se hará... ¿Cómo le viste tú? Preguntémosle, ¿cómo le viste tú ahora al grupo que quiere nuevamente retomar Cochinelli? Bueno, para mi parecer está bien, pero debería haber integración, llamar a todas las Ex Cochinelli. Ya. O sea, yo les felicito a las nuevas Cochinelli que están tratando de sacar en alto y liderazgo de la población LGBTI. Les felicito. De ahí estuvo muy bien la marcha. Lo que no comparto es la idea de que, por ejemplo, no se compartió o no se invitó a las Ex Cochinelli. A todas, porque sí, estamos todavía unas vivas, otras ya han fallecido. Bueno, esa es mi idea. Por eso digo, la cuestión es la siguiente. No podemos, ¿cómo se llama?, citar a todas las compañeras Ex Cochinelli. ¿Por qué? Porque no todas se encuentran en el país. Claro, no todas están en el exterior. Y otras, como ustedes sabrán, también son personas que ya han fallecido. ¿sí? Y otras están fuera de, o sea, están fuera de aquí de la capital. Ese es el motivo por el cual no se pudo. Bueno, era un poco complicado, pero bueno, fue el primer paso, claro, ¿no? Y ojalá para los próximos vayan viendo que se vaya sumando la gente. Así es. Sí, porque ahora ya no se habla tampoco, hay muchos grupos de transgenerismo que están haciendo incidencia política, algunos grupos del LGBT también que quieren hacer incidencia política, Carlita, eso claro. Sí, ¿no es cierto? Claro, o sea, bueno, en esto de la no discriminación estamos todos, la comunidad LGBTI incluida, o sea, no debe haber preferencia de que si soy gay, lesbiana, transgénero, o sea, todos hoy día debemos estar totalmente unidos y decirnos no a la discriminación. Y debe empezar desde casa, es una reflexión que lo hago, debe empezar desde casa, porque normalmente los LGBT es doloroso y hay que reconocerlo, que los mismos, algunos gays, no todos, algunos gays tienen transfobia. Algunas, entre nosotras mismas nos estamos como poniendo el pie, se dice, en ¿no es cierto? Dando la mano, como quien dice, nos empujamos al abismo. Así es. Pero si lo que me gustaría, ¿cuál es la base de la demanda? ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuál es el objetivo de la demanda? ¿Qué es lo que queremos lograr? Ay, la Nebraska, vamos. Nosotros, pues, llegamos a un objetivo que es que el Estado nos reconozca como víctimas, uh-huh. ¿no? Y que, pues, haya alguna reparación. Entonces, esto va en función de las de los atropellos. Entonces, estamos hablando de este tipo de atropellos, fueron todo lo que hizo la policía con las con todas las chicas trans en ese momento, gays. Así es. Muertes de las trabajadoras sexuales, casi. Entonces, fueron con las trabajadoras sexuales más los abusos. Claro, sí. en ese plano estamos nosotros y queremos pues que la gente se siga sumando para que ellos también, las personas que fueron y que no pertenecieron a Cochinelli, pero que se integraron después, nosotros les hacemos un llamado pues que se acerquen para que ellos también pues den un poquito de lucha y protesten. ¿Fue una sola denuncia o algunas por persona? ¿Cómo fue presentado? ¿Tú tienes pues dado alguna...? Claro, en conjunto pues, de las personas que estábamos, pero estamos ¿cómo se llama?, haciendo un llamado a la Cés Cochinelli para que se sumen y así poder integrar más para las denuncias. No hay que olvidar que también lo que nosotros queremos es las disculpas públicas, ¿sí? No hay que desmerecer eso. ¿En qué más se basa? ¿Si solo disculpas o si es una retribución económica o qué sería esta demanda? No le llamaríamos económica, sino que reparaciones integrales. Uh-huh. ¿Sí? ¿En qué consistiría eso? O sea, un reconocimiento por parte del Estado de que violentó. De compañeras que están muy mal de salud. Sí, una compensación en ese sentido. Ese es el objetivo. Hay chicas trans, creo, y buena fuera el objetivo, de que hay chicas trans que lucharon en ese momento y que actualmente están viviendo en condiciones no muy adecuadas. Sí, deplorables. Muy deplorable. Entonces eso sería la reparación que ustedes están pidiendo. Ojalá la fiscal, que creo que está muy asertiva en ese tema. Y eso, ¿no? Eso también, ¿cómo les recibieron? Es lo que nos faltaría ahorita. ¿Cómo fueron recibidas? Sí, nos recibieron muy bien, porque ahí estuvo el presidente de la Comisión de la Verdad, estuvo la delegada que mandó la fiscal, y estuvo un joven de la mesa de LGBTI que también estaba presente. ¿Y para qué? Y estuvimos de acuerdo en todo, y así que nos pidieron pues que sigamos en la lucha y que estemos al tanto pues para todos los programas que tengamos que seguir más adelante. Yeah. ¿Sí? O sea, esto no es para mañana, sino es... Claro, y tampoco debemos decir que esto es un papel con firma nada más, sino que tenemos que seguir luchando por las nuevas generaciones. Ya, es decir, Madeline, que van a seguir trabajando para acumular gente que se vaya sumando, y eso quiere decir ir a la fiscalía a seguir dejando más documentos. Sí. Lo que también dijo la abogada es que se va a hacer una investigación de caso a caso de todas las compañías de Escochinera, y se va a hacer una investigación exhaustiva y se podría decir muy minuciosa de cada caso, para que de acuerdo al caso se vaya dando la recompensación, tanto en como decía el compañero, íntegra, porque muchas compañeras, como tú dices, no viven en condiciones muy adecuadas o están con problemas de salud a raíz del atropello y los abusos que sufrieron. Bueno, esa es una problemática bastante fuerte. Y eso es lo que se metió en la demanda, hasta donde entendí cuando la abogada salió y explicó de esa manera, que por eso es por lo que se va a luchar. Qué chévere. Ojalá la fiscalía, creo que se está manejando muy asertiva en temas de inclusión. Esperemos que sigamos haciendo. Y es una lucha. Y es una lucha que ya depende. Y es una lucha que depende de todas, todos, todes. Nosotros comencemos a hacer la presión respectiva para poder tomar y hacer incidencia en el tema de la fiscalía. Madeline, ¿qué opinas sobre la fobia? Sobre la fobia. Transfobia. En este caso, nosotros que somos trans. Bueno, yo opino porque lo viví. La transfobia yo lo viví desde el momento que comencé a salir a la calle, a hacerme visible como una persona transgénero. ¿Ya? Mi opinión es que para mí fue una experiencia demasiado fuerte con los policías, incluso con la sociedad. Porque no es que te aceptaba, decía yo quería ser transgénero o transexual, no era tan fácil, porque las cosas eran bien difíciles. ¿Qué tiempo, perdón la pregunta indiscreta, ¿Qué tiempo fue tu lucha? ¿Cómo fue? ¿Cómo te integraste a Cochinelli en esos años? Yo en el año de 1985 me integré a Cochinelli, no como fundadora, sino que como una integrante pasiva. Pero en la actualidad yo liderazgo y sigo luchando por mi población LGBTI en la provincia del Oro. Ojo, y sin recibir un ¿cómo le puedo decir? Un centavo de ninguna asociaciones o agrupaciones, que cierto, siempre se jactan de decir yo pertenezco lucho por la población LGBTI. Siempre, bueno, esto siempre va a ser un tema bastante polémico en ese tema del dinero. Sí, Galo, cuéntame tú, ¿qué opinas? ¿Tú cómo te identificas? ¿Cuál es tu orientación sexual? Yo soy gay. ¿Ya? Sí. ¿Y cómo ha sido tu homofobia? Cuando tú lo dices, porque normalmente tú tienes que decir, cuando yo soy gay, ¿has sentido homofobia? Por supuesto, en la actualidad, ahora estábamos con la compañera Nebraska, en el cual le digo, los vecinos se encuentran acá afuera, ¿sí? Entonces, el hecho de ser gay, ¿sí? Todavía existe la homofobia, ¿sí? Aún existe, por cuanto tienes que, ¿cómo se llama? Que si eres gay, pues tienes que no darlo a mostrar para que puedas ser un inquilino, ¿sí? Esa es la cuestión. Yo creo que todavía existe. Mucho. Aún, ¿crees tú? Así es. ¿Qué opinas tú, Nebraska, sobre tu caso transfobia, básicamente? Sí, todavía eso está vigente. Eso creo que no va a desaparecer mientras no haya una educación adecuada. Educación, haya unos spots publicitarios para que eduque. Ya creo que en este pleno siglo XXI, yo creo que ya esto debe de ser superado. Y no más homofobia, ¿no? Más fobia, ¿no? Ya, no más. Y tú, Carlita, ¿tú te consideras bisexual? Ajá. ¿Qué has sentido a veces tú este tema de la fobia, del bifobia? Sí, cuando yo recién comencé a salir a lo que es el ambiente en el tema de discotecas, o a salir con amigos gay, con mi hermano que es gay, con mis primo que es gay, bueno, mi primo amigo Juan Pablo, y de igual manera con dos parejas que tuve bisexuales, dos chicas, la gente te comienza a ver raro, la familia te hace de menos. El hecho de tú ser amigo de una persona LGBTI, diversa, te hace un lado. Cuando comencé a salir con las compañeras pachacuir, es peor, nos ven como cosas raras, cosas que, bueno, he salido dos o tres veces, como quien dice, a compartir con ellas, o en su casa es muy diferente, pero cuando tú sales a la calle o te ven o saben que ya eres parte de, o que estás con la gente, que tu prioridad o tu círculo de familiar o tu círculo de amistad es, el 99% es del LGBTI, la gente es como que te hace fuchi. Me lo han hecho en la familia, en el barrio, mis anteriores amistades, y cuando encuentro... Es decir, ¿no ha bajado este tema de la fobia? No. No ha bajado. Aclaramos una cosa, la Carlita que está hablando es Carlita con C, y nuestra Carlita, nuestra presidenta del grupo transgénero Crisalis, es con K, Carlita, para que haga esa aclaración. Y las dos somos pequeños. Sí, por eso hago la aclaración. Carlita. Sabes decir la Carlita con C y la Carlita con K. ¿Tú has sentido fobia, Carlita? Muchas veces, justamente, a pesar que cuando yo trabajaba en gimnasios, sí, cuando me veían en la calle ya como chica, y entonces ya siempre he compartido aquí que siempre he tocado salir. En mi trabajo, como sabes, todavía no se puede ir como chica, a pesar que para la próxima semana me están invitando para el Ministerio de Trabajo para se supone que debería permitirse a toda persona que se exprese en su trabajo, pero no, hasta ahora no existe. Por eso voy a asistir el día miércoles a ese taller, sí. Ministerio de Trabajo, para ver qué es lo que puede protegernos. A ver, yo tengo una pregunta, y justamente antes de que venga escucharla a Gonzalo, nos envía una pregunta, justamente ya habíamos hecho. Dice: antes de presentar la demanda, era primero que convoque a quienes sí fueron parte de Cochinelli para que en consenso presentara la demanda. Eso es lo que nos consulta. O sea, es una recomendación que está haciendo Gonzalo. Saludos, Gonzalo. Ya mismo vamos a estar contigo en vía WhatsApp. Pero sí, ¿sí que no hubo esa sensibilización referente a la demanda? ¿O? No, ella le preocupa. Nosotros sí convocamos, e incluso están en otros videos anteriores de que nosotros convocamos cuando íbamos a hacer la denuncia, que esto fue el año pasado, en diciembre, en noviembre del año pasado, porque esto se comenzó del año pasado. Nosotros comenzamos a convocar y a mandar mensajes, no por Facebook, para ver si es que se sumaban, claro. Nosotros pues nunca tuvimos una respuesta, y aquí nosotros estuvimos e hicimos la denuncia, fue con las personas que estaban aquí. Entonces nosotros no podíamos viajar de un lado a otro lado buscándolas, no, nosotros hicimos fue... Tal vez falta un poquito más en temas de difusión, algo así, podemos decir, o... Yo no creo, porque eso estuvo... Porque se le invitó a muchas personas, pero lo que pasa que ellas no tienen tiempo, sí, porque se les invitó a algunas, pero no, yo no puedo, estoy fuera de la ciudad. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Pero ya se difundió algo que tengas que argumentar. No está, sí, veré. En ese tema sí, eso lo hacemos en la actualidad un mea culpa de todas, porque a veces que estamos hacemos una convocatoria para algo y no se asiste realmente. Sí, es un tema que... ¿Y qué opinas que hoy estuvo también acompañándonos la reina transgénero de Quito? Fue muy bien, excelente, porque también pues se sumó a la lucha de todas y de todos, ¿no? Uh-huh. Entonces queríamos, estuvimos muy orgullosos, mejor dicho, de haberla tenido ahí. ¿Algo que quieras decir? No, es que digo que la lucha no debería ser solamente de Cochinelli, sino que debería unirse todos los grupos de aquí, de la capital o de fuera de otra provincia, de todo Ecuador, para unirnos y ser más fuertes. Sí, eso sí tiene que ser un trabajo bastante fuerte. Claro, bastante futuro, fuerte. Porque no es que digo lo vamos a hacer y ya lo hacemos. Pero tomemos en cuenta que hoy dieron el primer paso, y el mismo hecho la gente que ustedes dieron el primer paso, han de decir sí ha sido verdad, capaz que decían no, capaz que eso. Ahora como ya dieron este paso, han de decir ahora sí. Es que eso era lo que las las personas de la comunidad decían, no, eso nunca va a salir, eso nunca se va a dar. Entonces, ellos no tenían esa confianza con nosotros. Entonces, algunas sí les hemos invitado, pero decían, no, mi trabajo no puedo, que mi trabajo no me deja, que mi jefe no me permite salir. Entonces, ¿de qué estábamos hablando? Bueno, ahora hablando, sí, ya con lo que ustedes hicieron hoy día, ténganlo por también, seguro. También tuvimos presente a la mamita de la niña amada, de la niña transgénero. A Lorena. Ajá. A Lorena, qué chévere. Sí, Lorena siempre está colitando en ese tema. De igual manera, como tú dices, hay personas que ponen esas excusas. Porque y son saludos a Lorena excusas, porque sabemos porque que ella siempre que nos salir escucha. Del trabajo sin pedir permiso para estar ahí, y es como tú dices, la predisposición es la que vale, y como dijo Purita, están las que necesitan estar, las que deben estar, y las que quieren. Sí, Carlita, no seas tan expresiva, porque cuando golpeas contra la te suena como que estás dando un discurso de esos grandes, tipo político. Bueno, vamos a tratar, Carlita está luchando, tratando de con Gonzalo, ojalá nos conteste. Y bueno, es un día tan especial de conmemoración. ¿Consideran que es conmemoración este día? Yo pienso que sí, compañeras, que debemos siempre estar luchando y juntas siempre. Porque como quien dice, mientras más unida, más fuerza tenemos. Bueno, yo tuve la oportunidad de asistir a una entrevista en otro medio de comunicación. Y algo que me llamó la atención del periodista, me dijo de que, como tú dijiste, en pleno siglo XXI siga habiendo este tema de fobias. Y más aún aquí en el Ecuador, que dice que aquí en el Ecuador recién está sonando. En cambio, en otros países ya es normal en otros países. Eso ya, o sea, eso es lo que y me llamó. Y una recomendación, para mi parecer, deberían... estos programas deberían hacerlo no solamente en esta radio, sino que a nivel... Ah, ya tú dices de una radio comercial. Claro, bueno, es para un proyecto, sigan, ¿no? Para que se sigan, como quien dice. Y estamos creciendo. Sí, estamos creciendo. Ya lo tenemos en línea a Gonzalo Abarca. Entonces, bienvenido, Gonzalo. Entonces, queremos escucharte. ¿Qué es para ti el 17 de mayo? Bueno, el 17 de mayo es una fecha de reivindicación política, ¿no? Desde cuando se... Se sacó del currículo de enfermedades psiquiátricas la homosexualidad, ¿no? Ese es el 17 de mayo. Pero a más del 17 de mayo hay otras cosas que más que el 17 de mayo. Es el conocimiento de la fecha, que las nuevas generaciones no saben. Nosotros los que tenemos años sabemos qué es el 17 de mayo, sabemos el significado, la connotación política que tiene. Pero lamentablemente nuestras nuevas generaciones no están al tanto, porque eso es un trabajo de muchas generaciones LGBT que, entre comillas, defienden nuestros derechos, no han promocionado, no han replicado, no han dado el empoderamiento necesario a estas nuevas poblaciones. Casi es como lo de la esterilización, que no saben que hubo una esterilización, que hubo un trabajo y muchas cosas más. Gonzalo, te saluda Sara Flores, ¿cómo estás? Un gusto y por conocerte vía medios de comunicación, me gustaría conocerte personalmente, sería un hermoso placer. Bueno, Gonzalo, tú estás dando que nuestra generación, y como lo comentaba en un medio de comunicación, aquí en el Ecuador dicen que es pobre la difusión del 31 de este día 17 de mayo. En cambio, en otros países es mucho más fuerte. ¿Por qué? ¿Qué crees que se debe ese tema, Gonzalo? Porque hay interés en los jóvenes. Hablemos de 10, 15 años atrás, 10 años atrás, uno hacía la manifestación del 7 de mayo, hacía diferentes manifestaciones, y la juventud iba, ahora no les interesa, porque las mismas organizaciones no captan estas nuevas generaciones, no la captan. Ustedes ven en el Facebook propaganda de discoteca, ven el Facebook propaganda de ligue, pero no rescatan la historia, no ven el valor que tiene la historia. Yo, desde que salió el Facebook, he estado todos los años hablando de la prevención de la homosexualidad. Hubo gente de mismas naciones que decían, todos los años lo mismo, cuando hubo los 20 años, ahí les vi, recibiendo diplomas, y la gente que tenía que estar no está. y por eso que me mira que a los años somos nuevos los activistas antiguos, cuando no se nos había más de 15 años la cara. Y tú decías que debería hacerse una ¿cómo decir? Un levantamiento de toda la comunidad, para mejor dicho, de todas las excochinelis, para hacer una reunión, no sería una reunión, sería una convención de excochinelis, porque fue... Tiene que haber un mapeo, sabemos quién, de verdad que sabe quiénes son, pero que no fuimos los que fuimos excochinelis. Yo sé quiénes fueron, sabemos, no muchos no nos acordamos, no, pero sabemos los que están muertos, los que están vivos. Eso debería haber hecho de un principio, no ahora después. Nosotros que sabemos de que, cómo está la demanda, nosotros sabemos cómo de que, con qué fin está la demanda, cuáles fueron los argumentos para presentar la demanda. Y si nosotros no estamos conformes con la demanda, entonces no, eso tiene que haber sido de más antes, tiene que haber convocado. Igual como de verdad acabo la palabra, pues vamos a subir un grupo de Cochinelli y vamos a esto aclararlo. Esto lo vamos a aclarar porque tiene que haber transparencia en todo esto. Bueno, creo que algún mal manejo. Transparencia llamo en el sentido de la convocatoria. Gonzalo. Bueno, este es el primer trabajo que están haciendo, obviamente, si tomaron esta decisión de presentar la demanda, obviamente va a haber públicamente, imagino que ya lo han de publicar vía Facebook para que ustedes estén al tanto de esta demanda, pero más allá de este tema ya interno, Gonzalo, ¿cómo está Guayaquil el tema de las fobias, Gonzalo? ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo está Guayaquil? Porque sabemos que allá el Partido Social Cristiano es bastante fuerte. Bueno, aquí en Guayaquil el problema es más con la población trans. Con la población trans y con la población de las mujeres en las que las encierran en las clínicas para quitarles la homosexualidad, curarles la homosexualidad. Ese es el mayor problema que hay acá en Guayaquil. Sí, y el problema de represión policial no hay, es mínimo. Lo que está viendo es en Guayaquil, en Quito, que en la misma población de las chicas trans hay una mafia, una mafia que les están cobrando plazas a las chicas para que puedan parar en los... Uy, tuvimos un pequeño corte en la comunicación, esperemos retomarla posteriormente. Y bueno, ese tema de la demanda ustedes ya posteriormente aclararán, porque eso ya tiene que ser, ya no lo vamos a hacer tan, porque este es un programa. Ahí ya está. Perdón. Ya se está quedando sin... Sí, bueno, estamos teniendo un pequeño problema de comunicación. Algo tú nos decías, Madeline, que en Guayaquil, algo que aportar con lo que decía Gonzalo, de que en Guayaquil hay mucho tema de clínicas que supuestamente curan la transgenerismo gay. Supuestamente que ya le están gay. Dando el tratamiento hormonal que se le estaban dando a las chicas lesbianas, se están quitando el tratamiento, o sea que ya le están quitando la testosterona que normalmente ellas se podían inyectar. ¿Ya? Sí, esa es la fobia que también se está viendo contra las compañeras lesbianas. ¿Ya? Ah. Wow, hay muchas cosas que uno se va enterando realmente y eso sí, es, o sea, tema si de... Si nosotros nos ponemos a comentar todo, sería un libro de... No acabábamos nunca, digamos, ¿no es cierto? Nunca obviamente. Vamos a acabar. Porque sinceramente cosas buenas en nuestra, como quien dice, en nuestro camino tal vez nunca ha habido. Tal vez la lucha que hemos ganado, tal vez sí. Pero de las ¿cómo te puedo explicar? Las experiencias vividas y palpadas por toda la población trans que desde 1985 hemos luchado. La hemos palpado en carne propia. Ya, hay una cosa. Ustedes estuvieron presentes en la recolección de firmas en el año 97. ¿Qué tal, cómo vivieron esa experiencia de la recolección de firmas de la medida? Hagamos un poco de historia ya que estamos hasta retomar la comunicación con Gonzalo. ¿Qué opinan de Brascas? Sí, eso fue una lucha tenaz, porque justamente cuando nosotros salimos a la calle a recoger las firmas, ¿no?, habían las manifestaciones de los estudiantes en las universidades, entonces había una parte de la comunidad en la Universidad Central y la otra parte estaba en la Plaza Grande. Entonces nosotros teníamos que recoger casi como unas 3.000 firmas para que podamos nosotros hacer incidencia. Sí. Entonces cuando se empezó eso, justo nosotros pues tuvimos el apoyo de la gente, antes, gracias a Dios, nos apoyaron, nos dieron la firma, todos firmaban con sus números de cédulas, todo, para que recogimos nosotros las, no solamente en un solo día, estuvimos 2 días en las calles, entonces sí recogimos las 3.000 firmas que se necesitaba para que se haga el documento para la despenalización. Madeline, ¿y qué tal fue esa experiencia? ¿Hubo gente que sí firmaba o muy gente dura, que muy dura. O gente que también presentaba cierto? La experiencia cierto... fue muy dura, compañera, porque en esos entonces ser transvisible, porque normalmente ser transvisible era tener fuerza de carácter para decir yo soy trans y lanzarme a las calles. Sí, por eso ya les admiro mucho. Era muy difícil, muy difícil. Y tratar y concientizar con la sociedad, sinceramente nos tocó una lucha de, como dice la compañera, de 2 días, hablar bonito, bien presentadita, porque tú sabes que la presencia de uno es lo primordial y lo que habla de ti y de la agrupación. Gracias a Dios recogimos ese día nosotros 300 firmas, sí, algo así. 3.000 algo. 3.000 firmas, sí, para que se nos acepte la despenalización. Y Galo, tú estuviste en esa, ¿no? ¿Y qué opinión puedes dar a este trabajito que han hecho de hormiga esas luchadoras en ese tiempo de Cochinelli? No, es interesante y ¿cómo se llama? Admirable. Sí, porque no es fácil llegar a las calles y pedirle a los transeúntes para que te firmen algo, porque ellos son unas personas... Porque todo en ese entonces que en se manejaba entonces, el heteronorma, pero heteronormativa y virilidad binaria que se manejaba muy fuerte. Y Carlita, tú que eres una niña aún... Y también, ¿qué opinas sobre esa lucha para que tú puedas estar tranquilamente andando en nuestras calles? Claro, yo creo que las compañeras fueron muy valientes al hacer eso, a pesar de que era penado por la ley, a pesar que la gente les odiaba, porque eso era antes, cosa que me ha contado mi abuelita, que me ha contado mi tía. Entonces no fue tan asustado como antes. Entonces de verdad tuvieron demasiado valor para arriesgarse a hacer eso y hablar con la gente y recibir mucho más rechazo que existe el día de hoy, por suerte. Bueno, yo sí quiero recalcarlo, y yo siempre lo he recalcado cada vez que tengo el honor de estar con ex Cochinellis. Yo les admiro mucho, porque a la larga yo tengo 41 años y realmente admirar esa cosa que yo no tuve el valor que ustedes tuvieron de en ese entonces salir. Yo salí después de 3 años después de la despenalización a la luz como trans, pero yo ya era una niña trans, como dice, reprimida. Yo sí les admiro, admiro ese trabajo que han hecho, que conseguir algo que ahora nos ha dado a las trans de la nueva generación, incluida la reina Matilde, incluida a la virreina, incluida toda la corte, a las trans nuevas que a veces no necesitan, no ven la necesidad de hacer el activismo, sino que ellos ya viven libremente su transgenerismo, el gay, lesbiana. Entonces es algo que les agradezco mucho, porque ahorita yo puedo ir en el bus tranquilamente y si me dicen algo, bien, pero ya de poder ser. Pero poder sí tenemos hacer. Que mantener, como siempre digo, o sea, mantener la memoria histórica vigente, porque muchas chicas nuevas creen que esto siempre ha existido y que siempre ellas van a estar en la calle y nadie les va a decir nada, o sea, y encima hay un cierto libertinaje en este caso, o sea, porque ya no hay represión, entonces yo voy a hacer lo que me da la gana. Entonces, sí, y sí, y sí tenemos que mantener sí, la memoria. Jalón, ese es un jalón de orejas a muchas un llamado a toda la comunidad LGBTI. Sí. Que son libres, pero sí. No pueden no, o sea, no implica que podamos hacer todo lo que queramos. Así también. Claro. También y, tenemos obligaciones y derechos. Y justamente por eso el 31 de marzo siempre vamos a mantener la memoria vigente. Siempre vamos a estar con la historia de cómo fue el sitio de la Plaza Foch cuando era ocupado por personas trans. También les comunico que por resolución de la mesa GLBTI vamos a tener dos grandes fechas y dos grandes marchas. Va a ser el 28 de junio, el día del orgullo, vamos a tener una marcha de la el orgullo tradicional, porque esa es la marcha. Y vamos a tener también el 27 de noviembre por la recordación de la despenalización local, o sea, una marcha que sí deberíamos tomarlo como una emblemática, porque es la fecha que se logró la despenalización de la homosexualidad, y hacer la marcha también una marcha bastante fuerte en esa fecha, porque es una fecha ya local ecuatoriana que deberíamos resaltarla mucho. Y también deberíamos también exigir nuestro 31 trans, que debería estar incluido en sí, el va a estar incluido, ya va a ser conocida también. Sí, porque eso, Gabriela, hay que reconocer que la nueva secretaria de Inclusión, Gabriela Quiroga, está muy abierta a conversar con la comunidad transgénero y, obviamente, a la comunidad LGBT. Bueno, hemos tenido un programa. Tiempo. Ya estamos. Hemos tenido un programa histórico hoy. Entonces, quiero hacerles recordar muchas gracias, que Panchito, por el tiempo que nos has dado, porque ha sido cada día. Panchito se porta súper linda persona y cada día está súper asertivo con nosotros y nosotras y todos. Y conclusiones rápidas, una despedida rápida y Nebraska, así de voladita. Sí, convocándole a todas la comunidad, pues que se sumen para todas las gestiones de la denuncia, y aquellas también que no recibieron se unan también para que la lucha sea más fuerte, ¿no? Se enteren. Agradeciendo mucho por su invitación, y estamos prestos para cualquier otra oportunidad que no, se dé. Gracias por venir. Bueno, de mi parte, yo les agradezco un montón, como se llama, un gusto de haber estado en este programa, y que no sea la primera ni la última, y que siempre estemos más unidas. Sí. Estamos invitadas para Santa Rosa. Sí, eso estamos haciendo la invitación. Vamos, Carlita, con toda la población. Vamos, Carlita, con C, porque toca la Carlita con C. Bueno, de igual manera, muchísimas gracias, Sarita, Carlita, y a todos los invitados también por haberme invitado aquí. Y bueno, eso sí, a trabajar todos en conjunto, toda la diversidad sexogenérica, a trabajar por los derechos. Un reconocimiento público vía radio, vía Facebook. Las dos Carlitas, Carlita con K y Carlita con C, son las organizadoras que hicieron posible en el Reina Trans de Quito hacerlo en un teatro con muy formal, con invitados de lujo, con gente que se merecía un reinado trans de esa calidad. Ya salimos del estereotipo de discoteca, ahora es un tema formal. Felicitaciones, Carlita, lo hicieron súper bien, lo hicieron, y la corte de honor es una corte que va a trabajar y está dispuesta a hacerlo. Sí. Eso es lo que queremos, el objetivo de esto. Ahora, yo me despido para el próximo programa, que será en 15 días. Y yo me despido solo hasta 8 días, porque en 8 días ya nos veremos con Julio Sanaga para hacer un tema ya de género. Y me despido, soy Sara Carolina Flores. Carla Pillajo. Y esto fue Pelamela Naranja, especial a lo trans. Y después de Pélame y Pélame... Y Pélame, pues, loco. Hemos llegado al meollo del asunto. Esto fue... ¡Pélame la naranja!